sobre los recuerdos de España. Bueno, yo hice ese viaje a España con un auto extraordinario, que era un auto de pequeña serie de producción del el Fiat 2300 Guía Coupé, que era un, para su época, un 2300, un 6 cilindros que caminaba fuerte para la época, porque estamos hablando de los años 60. Y me fui hasta, desde Italia hasta España. En España estaba Lucho Rey de Castro, un amigo peruano, periodista peruano, que se había ido a trabajar a España en esa época. Entonces lo fui a visitar y salí de Italia con este auto. Estuve en Crucela, bueno, por toda la costa del Mediterráneo, por la costa sur de Francia, entré por Perpiñán a España. Era un carro que, bueno, una vez que entró a España comenzó a llamar la atención tremendamente, porque en aquella época, en España era la época de Franco. En aquella época en España no había importaciones de autos. Había los autos hechos en España, que eran los Seat, que eran Fiat, Fiat generalmente con anticuados, y los Barreiros, que era una especie de Dodge hecho por la fábrica Barreiros de España. Así es que la entrada de este carro, que era un carro de pequeña serie con carrocería guía muy bonita, llamaba la atención, y en todas partes me paraban, me preguntaban sobre el coche, y siempre se ofrecían los chicos de los hoteles a estacionarlo para manejarlo, cosa que por supuesto no le dejaba hacer, ¿no? Pero de ese viaje me acuerdo muy bien, porque en ese viaje me convencí para comprarme un Citroën. ¿Y por qué fue eso? Porque en el tramo entre Barcelona y Madrid, parece que eran unos turistas franceses o alguien, venía en un Citroën era de ese 19 en aquella época, creo, o de ese 21, probablemente de ese 21. Y yo venía atrás, y este coche, el Citroën, pasó un bachecito porque tiene la suspensión neumohidráulica, que simplemente se movió un poquito, y cuando pasé yo salí volando. Cuando aterricé me golpeé la cabeza, y yo tenía un puente con una muela postiza que se me clavó en la boca y me comenzó a salir sangre. Yo no me di cuenta que era el diente, pensé que me había roto, creí que ya me iba a morir, pero al final, bueno, resultó que no era tan dramática la cosa. Pero ahí me di cuenta de la diferencia entre la suspensión de un automóvil normal, o sea, con una suspensión mecánica, o sea, resortes o lo que fuera, muelles, resortes, y la neumohidráulica de Citroën. Eso, como consecuencia de eso, después en Lima, unos años después, me compré un Citroën DS21 Palas, un carro maravilloso. Bueno, seguí con este Fiat. Y me hice todo el viaje, me fui hasta Portugal, por Cáceres, Badajoz, o sea que por la parte de Extremadura, entrando por el norte, y me regresé a España entrando por Rosal de la Frontera, por Andalucía, y después toda la vuelta a Italia, por Gap, en Francia, por las montañas, y bueno, hasta Turín, que es de donde había salido. Un lindo viaje, que lo recuerdo hasta ahora, y me recuerdo muy bien el salto con el guía, con el famoso Fiat Coupé 2300 guía, que me costó una muela, porque esa muela fue a dar a la guantera y ya no salió nunca más, se torció toda, pero no fue nada tan dramático. Un lindo viaje, un bonito recuerdo.